Bienvenidos al podcast del mundo exterior. Yo soy Alejandro Martínez y este es el episodio número 28. Bueno, bienvenidos de nuevo. Hoy os traigo un tema un poquito filosófico, psicológico, bueno. Uno de estos temas que se meten en la cabeza, ya sabéis que pues hablo de ello. Muchas veces no tengo ni la mínima razón, pero bueno, me gusta compartirlo con vosotros y que penséis un poco en ello. A ver si entre todos hacemos de este un mundo mejor. Hoy lo que os vengo a plantear es que pensemos un poco más en la vida, que pensemos en grande. ¿Y de dónde me viene esto? Pues bueno, básicamente últimamente he estado en varias situaciones con distintos grupos de gente, digamos, que si amigos, que si otro grupo de amigos, unos compañeros, incluso en las fiestas familiares, distintos grupos de gente, y bueno, me he dado cuenta, han surgido distintas situaciones, y me he dado cuenta de que la gente no se permite hablar en grande de su vida, de cómo he tenido la sensación de que hablar de la vida es algo malo, que no se aprecia bien, como que nos escondemos. Mucha gente no se plantea ni siquiera tener una opinión sobre la vida, sobre de cómo tú quieres vivir esta vida en la que nos ha tocado vivir. Ya no estoy hablando solo de si me voy a casar, voy a tener hijos, una casa muy bonita, dos perros, el coche, lo típico que todos hemos pensado alguna vez. No, hablo algo más allá de esto, algo incluso filosófico, metafísico. ¿Cuál es tu proyecto en la vida? O sea, ¿tienes tú un planning en tu vida? ¿O lo has tenido? Porque claro, yo hablo desde mi punto de vista, soy aún joven. Los que no sois tan jóvenes supongo que lo plantearéis desde otro punto de vista e incluso os riréis de lo que estoy diciendo. Porque pensaréis, este es un chaval aquí, cuando sea grande ya verá cómo es la vida de verdad. Pero bueno, para aquí estoy, para grabar esto y dentro de los años reírme de mí mismo con vosotros. Pero vamos, pues os traigo un tres o cuatro distintos temitas que se relacionan y que van a parar a este gran tema que os quiero tratar en estos minutitos. El primer punto de partida es hablar un poco de un gran personaje bastante, bueno, se está haciendo bastante famoso, ya es bastante famoso, pero quizá muchos no los conozcáis. Se llama Kilian Jornet. Es un corredor de montaña y de esquí de fondo. Es un chaval que es el puto amo, o sea, no hay otras palabras para describir a Kilian. Él es un, bueno, no os voy a relatar su historia ni nada, pero vamos, es un chaval, es catalán, hace esquí de montaña, es corredor de montaña de largas distancias. El tío, bueno, de pequeño creció en un refugio de montaña y para él la montaña lo ha sido todo su vida. El tío lo ha ganado todo lo que quería ganar, lo ha ganado todo. Y en estos últimos tiempos hemos visto una parte de Kilian que, bueno, ¿cómo decirlo? Que hemos visto cómo él plantea su vida, su visión del mundo. O sea, ya no es la pasión simplemente por la montaña, sino cómo él siente la montaña, cómo todo lo que hace no es simplemente por competir, sino que lo hace porque es lo que él necesita y es su planteamiento de la vida. Todo esto viene porque, bueno, me he estado leyendo su libro, su biografía. Últimamente han hecho un par de documentales sobre en el que salía él. Y bueno, pues al verlo un poquito me ha dado también un punto de vista sobre este tema que quería hablar. Básicamente lo que hay que saber para entenderlo es que en el último documental había una escena que, bueno, que salía una chica que había estado corriendo con él y contaba que Kilian llevaba siempre tres listas. Una lista en la que había todas las carreras que él quería ganar. Otra en las que, en los proyectos que quería hacer. Y otro en el proyecto de su vida. No sé exactamente cuánto hace ya de esto, pero ya hace bastante tiempo, y Kilian ya ha ganado todas las carreras que se podía plantear ganar. Carreras de montaña, de esquí de fondo, el tío lo ha ganado todo. Incluso, al ganarlo todo, claro, ya no tiene esa motivación. Y si él ya no tiene esa motivación, ya no va a competir. Es muy curioso porque recuerdo hace un tiempo, cuando estaba bastante más enganchado a YouTube de lo que estoy ahora, esa temporada en que os comenté que miraba vídeos de gameplays y cosas así, pues me dio también por mirar vídeos de Kilian, y justamente enganché uno el día en el que tenía que ir a correr a, no sé si a Perú o no sé dónde, bien, y no fue. Se giró, digo, bueno, pues no voy. Y se fue con unos colegas a la montaña y a disfrutarla. ¿Y por qué? Porque esa carrera ya la había ganado 3 veces y ya no tenía esa motivación para ir. Es curioso cómo podemos ver esto y aprender esto de Kilian. Porque Kilian lo podemos definir básicamente con una palabra, y es que él, con una sencilla frase, él vive la vida como él quiere. Muchos no podemos hacer esto, pero él lo hace y lo transmite. Y es aquí cuando yo he notado a la gente, pues sí, pero es que cuando habla Kilian, muchas paranoias sobre la vida, no sé qué. En un documental veías como hablaba con el presentador y le decía, sí, yo voy a la montaña, y medio en coña él decía, pues yo sé cuando la montaña está bien, cuando la montaña no está bien, cuando es un buen día. O sea, yo siento la montaña, hablo con la montaña. Y esto la gente pues como que, mira, habla con la montaña. Está loco. Y yo, bueno, en esas situaciones no digo nada, pero por dentro me río porque digo, bueno, quizá los locos sois vosotros que no os permitís ni siquiera pensar ni aceptar este tipo de pensamientos y de filosofías que puede tener la gente. Como os digo, se trata de ir un paso más allá en tu visión del mundo, en ya no hacer las cosas porque esta sociedad nos la ha obligado a hacerlas o porque queremos competir y ser los mejores, sino porque simplemente es como queremos vivir y es lo que sentimos por dentro que debemos hacer. Y para mí Kilian es un gran ejemplo de esto, ya dejando de banda que sea el puto amo que pueda correr donde los otros no pueden ni llegar andando, dejando de esta su potencia en el deporte. Lo que más admiro es esa visión de la vida. Esa visión de que él lucha por cumplir sus retos personales, por buscar sus límites y superarlos. Eso es lo que muchos ni ven. O sea, para muchos Kilian es el tipo que sube corriendo y lo hace en media hora cuando nosotros tardan 20 horas. Sí, eso es una parte de Kilian, pero a mí sinceramente me interesa más la otra. La otra parte que quizá no a la gente no le gusta ver. Otro tema, hablando sobre el piensa en grande, que me parece que voy a titular esto, y es que muchas veces nos planteamos hacer pequeños cambios. Por ejemplo, vamos a ir directamente a ejemplos concretos, no os voy a marear con metáforas. Hablo, por ejemplo, ahora hablo del GTD. Del Getting Things Done, de esta gestión de tareas que está tan de moda, que muchos intentan, muchos dicen que hacen, pero que en verdad no lo hacen, porque la GTD es una cosa que si la haces muy estricta, si no, no le llaman, no le digas de ese nombre, es otro tipo de gestión de tareas, no es malo, cada uno se lo monta como quiere, pero hay que llamar las cosas por su nombre. Básicamente, lo que quiero transmitir sobre esto es que el GTD no es simplemente, hablo del GTD en concreto, pero podría hablar de cualquier otra cosa, como veremos más tarde. No es simplemente una cosa que sea solo de tareas, un gestor de tareas, una metodología para gestionar tus tareas, no. Y ese es el problema. Que, como digo, no, la gente no se plantea ni se permite, mejor dicho, no se permite pensar en grande, porque el GTD no es una metodología para gestionar tus tareas, sino que es, en la mayoría de casos, un planteamiento diferente de toda tu vida. Es un cambio más profundo que simplemente hacer 3 listitas. Es un cambio profundo en toda tu forma de vivir, desde que te levantas, cómo te planteas las cosas que vas a hacer día a día. Por ejemplo, el otro día le estaba enseñando el Wunderlist a mi mitad y le dije, mira, tú ya haces tu sistema de tareas con las listas, porque a ti te gusta tenerlo todo en papel y tal. Pero yo veo que muchas veces pierdes el tiempo y quizá y le enseñé. Mira, así es como lo hago yo, quizá te sirve. Y la primera cosa que le dije es que si quieres, primero hay que entender una cosa. Nuestro tiempo es muy limitado y tenemos que apreciar ese tiempo. Una vez entiendes y aprendes a apreciar el tiempo que tienes, te llegan las preocupaciones de cómo mejorar tu sistema, de cómo mejorar tu vida. Pero hasta que no llegas ahí, no puedes hacer nada más. Y volvemos a lo que os he dicho antes. Si no os permitís pensar en grande, pensar en vuestra vida, pensar en que vuestro tiempo es bien limitado, y no porque os vayáis a morir mañana, sino porque los días tienen 24 horas y no tienen más. Si os permitís este tipo de pensamiento profundo, veréis que se puede mejorar. Y entonces veréis como una parte, por ejemplo, es hacer GTD, otra puede ser hacer lo que queráis. Bueno, muchos cambios podéis hacer, pero lo que quiero transmitir es que el GTD, por ejemplo, no es simplemente una metodología de gestionar tareas, sino que es un cambio profundo. No es simplemente, como le dije a mi mitad, pasar del papel al ordenador. No, sino que para estas cosas no hace falta ni un ordenador. Es simplemente cambiar el estilo de vida que llevas. Saber que tienes que gestionar las cosas y tienes que poner encima de tu vida una metodología y unos principios que seguir. Y eso es un cambio profundo, piensa en grande sobre tu vida, no solo sobre las tareas que tienes delante de ti. Como digo, es muy importante apreciar nuestro tiempo y nuestra vida. Y una vez conseguido esto, tenemos un paso muy grande. Porque no solo hemos aprendido a apreciar esto, nuestra vida o nuestro tiempo, y podemos hacer un siguiente paso, sino que, ¿cómo ponerlo? Es como si hubieras desbloqueado una puerta de chakra que os permite pensar en grande en vuestra vida. Por cierto, si esto del GTD lo estáis haciendo a medias y tal, os recomiendo los últimos episodios de charlas, que hablan, en un par de episodios también hablan sobre GTD, aunque no es GTD estrictamente, como digo, pero podéis sacar muchas ideas y muchos planteamientos. Y si os interesa y también os va el inglés, os recomiendo los últimos episodios de Back to Work, que también están hablando del tema. Y ahí veréis cómo es importante darse cuenta de que esto no es solo un sistema de tareas, sino que es realmente un planteamiento de nuevo de tu vida. Así que ya sabéis, permitiros pensar en grande. Otro de estos cambios que son más, o deberían ser más profundos de lo que en un principio parece, y que curiosamente también han hablado últimamente en charlas, es el paperless, el no tener papel físico para los documentos en casa, digitalizarlo todo y recibir las facturas directamente en digital, cualquier cosa que nos llegue en papel, escanearla y directamente guardarla en cualquier saco porque no lo vamos a utilizar más, vamos a ir directamente a los archivos digitales. Esto, como veis, ya está, o sea, el resumen es este, no hay más. Pero cuando te pones a implementarlo, a pensar por qué quieres hacer esto, principalmente porque quieres mejorar tu vida, no quieres perder el tiempo buscando papeles, organizando papeles, cuando gracias a la tecnología que tenemos hoy en día podemos hacerlo todo mucho más fácil. No solo está el Facebook, sino que podemos utilizar toda la potencia que tenemos hoy en día para realmente hacer un cambio profundo, un cambio que nos permita vivir mejor. Y este paperless es otro ejemplo que bueno, os recomiendo que miréis, pero si no lo hacéis es simplemente para daros otro ejemplo de que debéis pensar más en grande. Continuando con otro tema, os quiero que os deis cuenta de que muchas de estas cosas parecen tonterías. O sea, estoy seguro que más de uno me está escuchando y está pensando, pero vaya chorradas que estás diciendo. Y estoy seguro que, vale, sí, serán tonterías. Perdonadme, esperad al siguiente episodio y quizá me centro más en tecnología, que os molará más. Pero dejadme acabar este. Aunque parezcan tonterías, que no significan nada, sí que lo hacen. Tenemos que darnos cuenta que muchas veces nuestro cerebro, por decirlo de alguna forma, está muy por encima de nuestra conciencia. de que las cosas que para nosotros son ridículas, insignificantes o tontas, quizá para nuestro cerebro significan algo más profundo y nos permiten cambiar aspectos de nuestra vida que nos permitirán mejorar. Por poner algún ejemplo, otro tema de moda, el Agile, estas metodologías de desarrollo de software ágiles. Hay cositas que cuando se las explicas a alguien que ha estado haciendo sistemas clásicos, por decirlo de alguna forma, cuando les planteas estos cambios, aparte de que se niegan rotundamente la mayoría de veces, pero hay muchas veces que ves ese tono de ironía, esa gracia que les hace meter cosas un poco graciosas en el sistema, para ellos eso no es bueno. Por ejemplo, no sigo 100% ninguna metodología Agile, pero por lo que me he documentado, por ejemplo, hay en algún sitio lees que en las reuniones de la mañana se tiene que hacer una serie de preguntas y responderlas, y esto puede parecer gracioso, media chorrada aquí fijando las preguntas que tenemos a hacer, jajaja. Y lo que no se da cuenta es de que estas chorradas, vamos a fijar las preguntas que tenemos que hacer. Pues esto es lo que realmente cambia un poco el chip de tu cerebro y hace que no se tenga que preocupar por lo que va a hacer en esa reunión. Porque ya lo tienes, claro. Vas a responder a estas preguntas. O por ejemplo, el que llega tarde a la reunión se le cuelga una gallina o no sé qué chorradas. Jaja, qué gracioso. Pues no. Pensad que estas tonterías, estas pequeñas tonterías, estas coñas, que no se hacen la mayoría de veces, pero que al hacerlas estamos dando un toque de significado que para nosotros es absurdo, para nuestro sistema consciente es absurdo porque sabemos lo que significa, mira, llevar una gallina colgada del cuello. En cambio, quizá para nuestro cerebro es un cambio más profundo que nos indica, guau, pues no tenemos que llegar tarde porque vamos a estar haciendo el ridículo todo el día. Daros cuenta de que muchas cosas van más allá de lo que vemos nosotros. Y no me gustaría dejar de citar al mono del Rey León, ¿no? Que decía, mira más allá de lo que ves. Pues mira, se me quedó la frase desde pequeño y es que ahora me ha venido a la cabeza. Os tenéis que permitir ver más allá de lo que vuestros ojos ven. Y ya para ir terminando con el último ejemplo / tema, un poco tratar de que vuestra vida no tiene que ser como la de la que vuestros ídolos tienen. Todos hemos pensado, cómo mola Steve Jobs, ese ricachón, o Bill Gates, yo quiero tener la vida de Steve Jobs. O en el caso anterior de Killian, muchos chavales jóvenes, yo quiero tener la vida de Killian, yendo a correr, no sé qué, que pueda hacer todo esto. O de músicos, cantantes, poetas, escritores, actores de cine, lo que vosotros queráis. No debéis plantearos que vuestra vida sea igualar la vida de ellos. Porque en muchas ocasiones va a ser casi imposible y en otras ocasiones no va a ser lo que os esperáis. Porque cualquiera que quiera tener la vida de Jobs por tener su dinero, su fama y el poder que ha llegado a tener, quizá no se está dando cuenta de lo mal que lo ha pasado y de todas las putadas que ha tenido que superar para llegar donde está. En cambio, sí que podéis aceptar e intentar llegar a los planteamientos que vuestros ídolos tienen. Por ejemplo, recuerdo haber escuchado en un podcast recientemente que, por ejemplo, volviendo a Steve Jobs, no queráis tener la vida que tenía Steve Jobs, pero sí intentad, por ejemplo, instalar en vuestra vida una de sus cualidades. Por ejemplo, su visión, su impulso para ser el mejor en algo, para crear un producto que sea el mejor. Pues no hace falta tener la vida de Jobs, pero por ejemplo, si te estás haciendo un plato de macarrones para comer hoy, pues haz el mejor plato de macarrones. Voy a ser el crack de este plato de macarrones, aunque sea de este plato. Pero intentad que las cualidades que admiráis de vuestros ídolos sea eso lo que queréis conseguir, no su vida, sino sus cualidades. Y pues hemos llegado a todos los temas que os quería hablar. Ha sido un pelín más larguito de lo que esperaba, Espero que no os haya aburrido. Y sinceramente, reíros de mí tanto como queráis, pero también permitiros pensar en grande. Y cuando escuchéis a gente hablar sobre su visión del mundo, no digáis, mira qué ilusos, o vaya flipados, o está loco por hablar con la montaña. Pensad que esta gente se permite pensar en grande, se permite hacer cambios profundos en su vida. Y quizás eso es lo correcto, y lo que nos está diciendo esta sociedad que hagamos no lo es tanto. Así que nada más, un saludo y hasta pronto.